cancha, ¿no? No. ¿49? ¿49? ¿Pelín? antes, un pelín antes. 46. Listo. Listo, le cierro 46. Sí. Sí. 8. te empiezas a encender a yo, ta, ta, ta, ti, ta, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Claro, pero para ti es más fácil correr por el silencio. Fabio, tengo ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hagamos desde... La entrada a la viola, 2019. 6, 7, 8, 6, 3 7, 8. Y 4.